el justo, dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. El justo no vacilará jamás, su recuerdo permanecerá para siempre. No tendrá que temer malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Su ánimo está seguro y no temerá. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad.